empieza proseguir la jornada. Recomenzar es difícil, pero no imposible si la falla es perdonada. Los ojos mojados alzamos a Cristo, el resucitado. Y ponte de pie, si aumentas tu fe, serás renovado. Para recomenzar, olvida el pasado, mirando hacia el frente, sin tener miedo, no seas cobarde, demuestra coraje, tú eres creyente. Errar es humano, perdonar es divino, Jesús te perdona, lucha hasta el fin. No dejes que nadie venga a tomar tu corona. Somos tan imperfectos, tenemos mil defectos, Jesús nos entiende. Si arrepentidos pedimos perdón, Él nos atiende. Puede el justo caerse hasta siete veces y volver a empezar. No olvides jamás, si caído tú estás, puedes recomenzar. Para recomenzar, olvide el pasado, mirando hacia el frente, sin tener miedo, no seas cobarde, demuestra coraje, tú eres creyente. Errar es humano, perdonar es divino, Jesús te perdona, lucha hasta el fin, no dejes que nadie venga a tomar tu corona.